El señor Sansa solo asintió brevemente varias veces con sus ojos muy abiertos. Tras esto, el huésped se dirigió, en efecto, a grandes pasos hacia el recibidor. Sus dos amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos del todo quietas y se fueron trotando tras él, como si temieran que el señor Sansa entrase antes que ellos en el vestíbulo y les impidiera el contacto con su guía. Ya en el recibidor, los tres cogieron sus sombreros del perchero, sacaron sus bastones de la bastonera, hicieron una reverencia en silencio y abandonaron la casa. Con una desconfianza por completo infundada, como se demostraría después, el señor Sansa salió con las dos mujeres al rellano. Apoyados en la barandilla, vieron como los tres bajaban lentamente, pero sin detenerse, la larga escalera. En cada piso desaparecían tras un determinado recodo y volvían a aparecer a los pocos instantes. Cuanto más abajo estaban, tanto más interés perdía la familia Sansa por ellos, y cuando un oficial carnicero, que subía muy orgulloso con la carga en la cabeza, se les acercó y tras cruzarse con ellos siguió subiendo, el señor Sansa abandonó la barandilla con las dos mujeres y todos regresaron aliviados a casa. Decidieron dedicar aquel día a descansar y pasear. No solamente se habían ganado esa pausa en el trabajo, sino que la necesitaban con urgencia. Así pues, se sentaron a la mesa y escribieron tres cartas de disculpa. El señor Sansa a la dirección, la señora Sansa al señor que le hacía los encargos y Gret al dueño de la tienda. Mientras escribían, entró la asistenta para decir que ya se iba porque había terminado su trabajo de la mañana. Los tres continuaron escribiendo y asintieron al principio sin levantar los ojos, pero como la asistenta no daba señales de retirarse, levantaron la vista irritados. «¿Qué ocurre?», preguntó el señor Sansa. La asistenta permanecía de pie, sonriente, junto a la puerta, como si quisiera participar a la familia una gran noticia, pero solo si la interrogaban con todo detalle. La pequeña pluma de avestruz, casi derecha, sobre su sombrero, que había molestado al señor Sansa desde que la tenían a su servicio, se balanceaba ligeramente en todas las direcciones. «Bueno, ¿qué quiere?», preguntó la señora Sansa, que era a la que más respeto tenía la asistenta. «Pues», contestó la asistenta, y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente, «no tienen que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa. Ya está todo arreglado». La señora Sansa y Gret se inclinaron de nuevo sobre sus cartas como para seguir escribiendo. El señor Sansa, que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con detalle, lo rechazó decididamente extendiendo la mano. Como no podía contar nada, recordó la gran prisa que tenía y exclamó visiblemente ofendida: «Adiós a todos». Se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa dando un portazo tremendo. «Esta noche voy a despedirla», dijo el señor Sansa. No recibió respuesta ni de su mujer ni de su hija, pero la asistenta parecía haber perturbado la tranquilidad apenas recién conseguida. Se levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas. El señor Sansa se dio la vuelta en su silla y las observó en silencio un momento. Pues exclamó: «Vamos, venid. Olvidad de una vez las cosas pasadas y tened un poco de consideración conmigo». Las mujeres le obedecieron enseguida. Corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron con rapidez sus cartas. Después los tres salieron juntos del piso, cosa que no habían hecho desde hacía meses, y se marcharon en tranvía a las afueras de la ciudad. El vagón en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol. Recostados con comodidad en sus asientos, hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, bien mirado, no eran nada malas, porque los tres puestos de trabajo, a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros, eran sumamente ventajosos y, sobre todo, muy prometedores para el futuro. Pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse, naturalmente, con más facilidad con un cambio de piso. Alquilarían un piso más pequeño y más barato, pero mejor ubicado y sobre todo más práctico que el actual, que había sido escogido por Gregor. Mientras hablaban así, el señor y la señora Samsa apreciaron casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las desgracias que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Sin decir nada, y entendiéndose casi de modo inconsciente con la mirada, pensaron que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. Y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando, al final de su viaje, la hija se levantó primero y estiró su cuerpo joven.